tiempo de Clinamen y saludo a mi compañera Nati Género. ¿Cómo anda, Nati? Muy buen día. Diego Sturbar, que anda viajando, ¿eh? La está pasando bien y se va a comunicar con nosotros en breve para que poder contarnos un poco en qué anda por allá en España, que andan presentando algunos libros y algunos materiales con amigos con los que hemos charlado en más de una ocasión. Pero decíamos que el eje de hoy nos lleva para México, porque la semana que viene se va a cumplir un mes de la masacre de docentes en la ciudad de Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Esa represión que dejó un saldo de 8 muertos, 94 heridos, personas desaparecidas, en aquellas movilizaciones de los docentes que marchan contra la reforma educativa que quiere imponer el presidente Enrique Peña Nieto. Este horror nos trajo otro horror gigante, como los 43 de Ayotzinapa, y una cantidad de horrores que nos llegan de manera cotidiana desde México y que a veces son irreproducibles directamente en la cantidad que nos llega el horror desde allá. Y un poco nos lo decía hace un tiempo el filósofo Fernando Buenabad Domínguez: un horror tapa a otro, y en ese taparse de horrores nos vamos hasta distrayendo de lo que estamos viviendo y no podemos ver con claridad lo que nos ocurre, ¿no? Y también nos lleva a preguntarnos qué pasa con las muertes que no vemos, ¿no? Porque un Estado que mata tan a la luz del día, ¿qué pasará en todos esos territorios donde ni siquiera nos llegan las noticias de lo que pasa? Las noticias de lo que pasa nos van a llegar hoy desde allí, las miradas también, porque Roberto Ramírez ya nos está escuchando, eres compañero del colectivo editorial Pez en el Árbol. Beto, aquí Natalia y Diego te saludamos, buenos días. Hola, buenos días. Acá es Roberto desde Oaxaca. Beto, contanos cómo está Oaxaca. Con mucho gusto. Sí, se. ¿Perdón? Contanos cómo está Oaxaca hoy, teniendo en cuenta que ha pasado ya casi un mes de la masacre de Nochixtlán, pero que las movilizaciones continúan, ¿no? Sí, pues hoy es nublado y los bloqueos siguen permanentes. No se puede entrar a Oaxaca por los bloqueos que hay del magisterio. Son bloqueos en los que nada más los únicos que no pueden entrar son las transnacionales. Por acuerdo de la asamblea estatal, se deja pasar autobuses particulares, carros particulares, autobuses de pasaje, pero los camiones de transnacionales son los que no están entrando a Oaxaca. Y ese es un poco como que lo contrario a lo que dicen los medios de comunicación masivos, que dicen que es un bloqueo total, que Oaxaca está cercada, pero en realidad lo que está pasando es que sí está bloqueado, pero son pasos intermitentes, pero lo que sí no se deja pasar son camiones de transnacionales, Coca-Cola, Bimbo y otras empresas que hay en México. Respecto de lo que nos decías de los medios, hay como una forma de relatar lo que pasó en Oaxaca en los medios, que es como una especie de enfrentamiento entre bandos, como si la policía pudiera ser un bando frente a los manifestantes. ¿Cómo está circulando? ¿Qué imágenes están circulando allá respecto de los asesinatos y de las manifestaciones? Bueno, es una campaña totalmente donde absuelven a la policía estatal y a la policía federal de los asesinatos. Si tú prendes en Oaxaca, no solo en Oaxaca, sino radios nacionales, todo el tiempo están con una mentira que al final ellos mismos se la creen. Están diciendo que en realidad fue una pelea entre bandos, entre los pobladores, que la policía solo respondió porque hubo disparos hacia ellos, pero que fue los mismos pobladores los que dispararon a la gente. Uh-huh. Roberto, nos contabas de este bloqueo a los camiones de las empresas transnacionales. Cuando uno evalúa lo que está pasando en México, nos llega como una marcha contra las reformas educativas que quiere imponer Enrique Peña Nieto. Sin embargo, cuando vos nos contás que lo que se frenan son camiones de transnacionales, vemos que en realidad lo que se está manifestando allí va un poco más allá de una legislación educativa. ¿Contra qué se está marchando para vos en las distintas movilizaciones que se dan en el sureste mexicano? Bueno, yo creo que esto detonó otras inconformidades. O sea, algo más allá de la reforma educativa es que la gente ya está harta de una serie de privatizaciones. Un ejemplo te lo doy. Posterior a lo del 19 de junio, se reunieron autoridades municipales en Oaxaca. Las autoridades municipales, o la mayoría, son 570 municipios, De los 570 municipios, más de 300 están regidos por sistemas normativos internos. Eso quiere decir que son nombradas las autoridades en asamblea, no por partidos políticos. De esas 300, se reunieron cerca de 40 autoridades municipales para discutir lo que estaba pasando. En esa reunión salió a la luz otro detalle. De esas autoridades habían asistido comisariados comunales. Los comisariados son aquellos que se encargan de cuidar la tierra y el territorio. Y en esa reunión había muchos comisariados por el hecho de que han llegado bastantes transnacionales a los territorios de Oaxaca a invertir en mineral, en agua y en una serie de conflictos que hay en todo el país, en todo el estado, bueno, en el estado, y yo creo que lo mismo está pasando en Chiapas y en Guerrero. El objetivo se volvió las transnacionales, porque precisamente son las que se ven como también uno más de los enemigos aparte del estado, por así decirlo. Otro elemento más es que el magisterio está muy unido en Oaxaca con las comunidades indígenas. Entonces ahí es donde se vive a diario esta avasallante privatización del territorio, o no le llaman privatización, sino es la concesión del territorio por parte del gobierno federal a transnacionales. Entonces, una forma o una estrategia que encontró el magisterio y que ha tenido el apoyo de estos comisariados es precisamente las transnacionales como un punto débil del gobierno del estado. O sea, una parte para obligar a sentar al diálogo al gobierno del estado y al gobierno federal es a frenar a las transnacionales. Beto, ¿y te parece que se puede trazar una continuidad entre estos crímenes y los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa? Y también queríamos preguntarte cuál es el lugar de la educación en las luchas sociales en México, porque justo nos llegan estas dos grandes protestas donde hay una represión de estatal que están vinculadas con la educación. Sí, pues a mi forma de ver, sí está muy vinculado los 43 con esta masacre, que decían hace rato que eran 8, pero en realidad fueron 11. Y si se suma con el primer desalojo, fueron otros 2 más. O sea, en esta jornada que empezó el 15 de mayo del 2016, se llevan contabilizados alrededor de 13 asesinatos, 13 ejecuciones por parte de la policía. Es bastante, es triste. Otra cosa que el gobierno del estado dijo es que de los 11 asesinatos en Nochislán, ninguno era maestro. Entonces, está grabado, está en la conferencia de prensa que dio el gobernador al otro día, diciendo de que sí, que había habido 9 asesinatos, pero que ninguno era maestro. Entonces, no valía, o así se interpretó en Oaxaca esa declaración. Y sí va muy entrelazado, porque son los 43 son de Guerrero, y es los lugares donde también el magisterio y el pueblo, o sea, las comunidades indígenas, están relacionadas. El maestro tiene una responsabilidad en las comunidades, no solo en las aulas, sino también en la comunidad. Ocupa cargos, se encarga de no solo tareas de educación, sino tareas en la comunidad. Y digamos que la resistencia en esos lugares ha venido también en buena parte por el magisterio. Entonces yo creo que sí hay una relación entre estos dos, y no solo en Guerrero, sino también en Chiapas, donde también han sido ejecutados varios profesores, desaparecidos también. Entonces, si hay una estrategia del gobierno federal, en cierto sentido, de igualar criminal con maestro, pero maestro en comunidad indígena. O sea, no son maestros, aunque también los maestros de la ciudad son atacados, digamos que es en las comunidades donde están más centradas estas ejecuciones. Nos parece bien interesante este encuentro, digamos, entre lo que son las naciones originarias y también las luchas urbanas, y conocemos el rol de la nación mixe allá, ni hablar la lucha del zapatismo, y también sabemos que hay un planteo muy grande desde la autonomía. Entonces queríamos preguntarte si se le sigue demandando a un Estado que se reforme, o en realidad se están buscando ya formas de autonomía que prescindan de lo que el Estado pueda dar. Pues es que hay de los dos, o sea, hay toda una lucha en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas, por esa autonomía, y hay dos canales, digámoslo así. Hay el canal de la autonomía de facto, la que se ejecuta día a día, que sí existe y es real, y también hay una lucha por el reconocimiento de esa autonomía ante el Estado. O sea, no son como dos luchas separadas, sino van juntas. Lo que ha pasado es que en el papel se ha plasmado dicha autonomía, pero en los hechos hay trampas en las cuales ahorita están entrando pues empresas, sobre todo mineras, sobre todo el capital minero es el que ha estado entrando muy fuerte en Oaxaca, y que ahí es cuando ese reconocimiento a los derechos indígenas, ese reconocimiento que se firmó por parte del Estado, se ve nulificado, porque entra otro interés, y entonces entra en otra lógica. Digámoslo, el Estado ha, o yo siento que el Estado ha tratado de como incorporar a ciertos líderes indígenas al gobierno, para desde ahí dar ese reconocimiento. Y ha funcionado en cierto momento, porque eso es lo que pasó con este gobierno estatal. Digamos que se le dio una pauta con foros, consultas por la autonomía, etcétera, etcétera. Y al último, no reconocieron en el derecho estos foros. Sin embargo, la autonomía se seguía haciendo, porque es una autonomía que se ejerce desde hace pues 500 años, pues diferente, va cambiando, pero se ejerce, y esa autonomía es la que han estado de otra manera, no mediante la legislación, sino mediante programas de gobierno, mediante inversión extranjera, han un poco mermado esa autonomía, y yo podría hablar más bien de Oaxaca, no sé cómo está en Guerrero y Chiapas, pero sí hay como que una interferencia por medio de recursos de esa autonomía, pues. Y te parece que, o sea, te quería preguntar por el régimen de visibilidad que se instaura con estos crímenes, donde el Estado puede matar a plena luz del día, y que sin embargo produce como un efecto de opacidad, como te produce la sensación de que debajo hay toda una trama de poder, esto que decís vos, como los intereses de las empresas, el Estado, las fuerzas de seguridad. ¿Y cómo te parece que funciona esa especie de transparencia de la violencia del Estado frente a la población, y a la vez ese efecto de no entender bien lo que está pasando? Pues yo creo que funciona en cuestión de generar miedo, o sea, de generar terror. O sea, si tú, cuando pasa un enfrentamiento con la policía, digamos que a diferencia de 2006, que se cumplen 10 años de la comuna de Oaxaca, en 2006 apenas estábamos experimentando este miedo. O sea, tú podías salir a combatir a la policía y digamos que se la pensaban para ejecutar en las manifestaciones. No puedo plasmar como un sentimiento de inseguridad de tu vida cuando ahora en 2006, la gente iba. De hecho, el 2 de noviembre del 2006 acá en Oaxaca sigue en la memoria, porque fue el día en el que se expulsó a la Policía Federal, que era el ejército disfrazado de policía de Oaxaca, de un enfrentamiento. Después viene la represión más brutal, el 25. Pero digamos que ese 25 de noviembre era muy diferente. Hubo ejecuciones, hubo todo este miedo, pero lo trataron de ocultar. Pasan muchos eventos después del 2006, que son incontables. O sea, en Guerrero pasa lo de Ayotzinapa antes de los 43. Antes de los 43 hay un video grabado donde los policías ejecutan a dos estudiantes. En Chiapas pasan también asesinatos de profesores. En Oaxaca hubo 3 profesores desaparecidos y otros 5 ejecutados después del 2006. Y entonces es como se va normalizando. Ahora cuando vas tú a las manifestaciones y a los y a defender la entrada, hay una inseguridad sobre tu persona en el sentido de que puede ser ejecutado. Si tú peleas en un territorio o peleas porque una minera no entra, sí ya es real un riesgo de que pueda ser desaparecido. Digamos que antes como que no sentías tanto eso como ahora. Y entonces yo creo que ahí es una forma de detener estos procesos, por así decirlo. Y lo que ha funcionado y lo que no midieron, yo creo, en esta ocasión, es que, pues sí, ante esos eventos hay una solidaridad de la gente enorme y que pues se refleja en acciones pacíficas y que no se enfrentan directamente con la policía. Digamos que se creó una estrategia que aún así no funcionó porque hubo 11 muertos, ¿no? Uh-huh. También fundamental que tenga relevancia internacional lo que pasa en México, que existan apoyos de distintas organizaciones de todo el mundo para dar visibilidad, porque también el estado de normalización del terror que comentás en la vida cotidiana y el horror realmente de luchar y saber que podés ser una víctima de un crimen por parte del Estado, necesita, me parece, de la visibilidad internacional para poder entender lo que está pasando en México. Por eso te agradecemos mucho esta charla, Roberto, y estar en contacto en breve, sin a ti, perdón. Ah, eso. Sí, yo también Sí, perdón. No, agradecerte desde acá, eso nomás. Ah, sí, pues agradecerle también a ustedes, porque si algo yo creo que ha detenido al Estado ahorita es precisamente esa respuesta a nivel internacional. Y no solo esa respuesta es como para evidenciarlo, sino que mucha gente se ha como que incorporado debido a esa respuesta, como que ya se contrarresta ese miedo. Decía una señora que fue a entregar víveres al campamento, que en realidad lo había visto por Telesur, que no podía creer todo lo que estaba pasando en Oaxaca, uh-huh, por López Dóriga, por todo eso. Y digamos, no sé cómo sea Telesur, pero no sé cómo sea en América Latina. Acá nada más lo vemos por cablevisión, pues, o por la gente que tiene televisión de paga. Pero digamos que los corresponsales de que dieron las entrevistas en Nochislán y que hicieron la cobertura, hicieron que mucha gente llegara a los campamentos diciendo, bueno, aquí lo vi o lo vio por las redes sociales que está pasando esto. O sea, la información que está llegando acá es de afuera hacia adentro, ¿no? De adentro nada más se está creando por medio de medios libres, pero digamos no es tan impactante como la que viene de afuera hacia adentro. Y en ese sentido, pues agradecer también la solidaridad que se ha visto en Argentina, porque nos llegaban, eso como la comisión pues de comunicación del sindicato ha estado como que recopilando toda esa serie de manifestaciones y las ha estado poniendo en los campamentos y ha digamos que ha ayudado mucho saber que en Argentina se manifestaron, en Grecia, en España, en Guatemala, en Colombia, y ayuda para, pues es una pomadita y un sana para nosotros que no estamos solos, pues. Y agradecer precisamente a ustedes pues también la cobertura y el interés. Un abrazo grande, Roberto, para vos. Un abrazo. Roberto Ramírez, del colectivo editorial Pez en el Árbol, desde México, comentándonos la situación en Oaxaca, a casi un mes del crimen de los 13 docentes desaparecidos también allí, en esta situación de horror que se vive, que hay que poder nombrarla también para no verlo únicamente como una suerte de fantasma, ¿no? Realmente corporizar y escuchar en la voz de un activista de allá, de un militante de allá, cómo se vive esto en forma cotidiana. Pensaba en cuando hablábamos con Rita Segato respecto de los asesinatos de mujeres en México, y ella nos decía, hay un mensaje que se transmite a través de estos crímenes, y a la vez hablando ahora con Beto, está claro que ese mensaje es el del miedo, ¿no? ¿Y qué se hace con ese miedo a salir a la calle o a manifestarte cuando el Estado es el que te mata? Entonces la ilusión de que el Estado te defiende se desmorona. es como para mí el desafío de que se presenta en los territorios, de cómo generamos espacios y circuitos de cuidado que no dependan del Estado. ciudadclinamen.blogspot.com para conversaciones así.